Esto es lo que le traigo de mi costa para que todo el mundo lo baile y que nadie se quede sentado porque será multado. Y vámonos todos con el baile costeño, pues va. Ay, arremanga la repuja, la remanga la repuja, la remanga la repuja, la remanga la repuja. El locutor titular de este programa, Fater. Adelante, amigo, y buena suerte. Hola, hola. ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros en esto que es La Licuadora Retro. Les pido una disculpa por haber llegado un poquito tarde. Tuvimos por ahí algunos compromisos, pero bueno, por lo menos un ratito los voy a estar acompañando, aunque sea en esta muy muy retro licuadora que vamos a tener el día de hoy. Y vamos a comenzar con algo no retro, pero sí con algo de este grupo que tengo de fondo, que es de los señores de los Carquis, que ya acaban de sacar nuevo disco. Para aquellos seguidores y grandes fanáticos de lo que son los Carquis, el disco se llama Caminando y Me Ando. Así que quien quiera tener el disco de los señores de los Carquis, hay nuevo disco, se llama Caminando y Me Ando. Así que muy buena rola, por cierto. El sencillo que todavía no dicen cuál va a ser, pero nosotros aquí escogimos, dentro de todo este nuevo material discográfico de los señores de los Carquis, una canción que se llama Se Menea. Y que si ustedes son, se van a dar cuenta, si ustedes son observadores, se darán cuenta que tiene un gran parecido a la canción que tengo de fondo, que es la de Arremángala, Arrempújala. Eso nos indica, pues bueno, que a los señores los Carquis no les interesa tanto la letra, les interesa el ritmo. Así que vámonos con esto, que es de los Carquis, es uno de los nuevos sencillos de su nuevo álbum. De ahí con algo retro, si nos vamos a ir con algo retro, que es de Juan Luis Guerra y sus 440 Burbujas de Amor. Y de ahí cerramos el bloque con Carlos Vives, con esta canción también viejita que se llama La Gota Fría. Los dejo con los Carquis, de su nuevo material discográfico que se llama Se Menea. Ay, que porque nosotros los costeños dicen que no hablamos bien, que hablamos mucho, que somos groseros, que somos léperos, que somos mal hablados y que somos flojos. Pero vean el movimiento de cadera que le traemos ahora. Ay, se menea. Ay, se menea la cadera. Hey, y échale sacahuí y dice. Se menea la cadera. Hey, hey. Y échale sacahuí. Y sacahuí. Moviendo la cadera. La pura cadera. Se menea la cadera. Hey, hey. Ha. Meneando. Hey, hey. Hey, rico. Hey.

Estás escuchando Radio VIP. La mejor música en Radio VIP. Eras una vez los Farlópez en pleno apogeo y jolgorio. Se lo pasaban en grande, porque por allí se comentaba que la fiesta se la hacían con su cabra, a la cual le hicieron esta canción. Bueno, ahí está la canción de los legionarios de la cabra. ¿Quién no se acuerda de esta canción? Más o menos en la década de los noventas. Una canción que pues tuvo mucho éxito, más que nada por la letra, el contenido de la canción, de la letra de la canción. Y que eso la hizo ser muy escuchada a lo largo de toda la década de los noventas. Ahí están los legionarios con la cabra. Vámonos con música. Los dejo con Aterciopelados, los Fabulosos Cadillacs, la Cuca, y yo me despido. Muchísimas gracias a todos ustedes, sigan con la programación de RadioVIP.com. Los invito al ratito a las 9 de la noche. Ahora sí va a iniciar Galaxia Alterna con nuestro buen amigo Cthulhu, así que no se lo pueden perder. Muchas gracias, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia. Estoy hasta la coronilla. Tú no eres mi media costilla, ni la octava maravilla. Malo sí, sí.

que nos esforzamos en entregarte lo que más te gusta. Algo de ti, de experiencia, en Radio Virtual.